una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Imaginen una banda alemana con el mismo nivel o casi el mismo nivel de influencia que los Beatles en el resto de la música occidental y hasta quizás de la música del mundo. Por supuesto, estamos hablando de rock, estamos hablando del pop, estamos hablando del folk y estamos hablando, en este caso, de Kraftwerk, una banda alemana originarios de Düsseldorf, creada allá por finales de los 60. Recuerden que en aquella época Alemania eran dos Alemanias, Alemania Oriental y Alemania Occidental. Düsseldorf estaba en la zona bajo control británico de la Alemania Occidental. Florian Schneider, recientemente fallecido, y su compañero Ralf Hader, que está vivo y todavía está al frente de la banda, formaron en aquel momento Kraftwerk. ¿Por qué fueron y son tan influyentes? Porque exploraron texturas del sonido electrónico. Esta canción que hoy les voy a proponer escuchar, es posible que la recuerden, es posible que puedan, si la recuerdan o si es la primera vez que la escuchan, reconocer algunas cosas que aparecen en compositores de los 70, de los 80, de los 90 y de este siglo XXI que estamos viviendo. Conformaron todo un discurso, podríamos llamarlo de esta manera, sobre la robótica, sobre el progreso, sobre la ciencia, que quedaron en algunos discos fantásticos como el Autobahn del 74, que tenía como tema las autopistas, el increíble Radioactividad de 1975, que tenía un juego ahí entre la radioactividad y las emisiones de radio, y el en el que aparece esta canción que vamos a escuchar, que se llamó Die Mensch Machine del año 1978, que trabajaba sobre la idea de el hombre máquina. Podríamos afirmar, casi que sin temor a equivocarnos, como dicen por ahí, que Kraftwerk es la banda más importante de la historia del pop, porque generó todo un concepto y de ese concepto nació un género, el tecnopop y algunos subgéneros, y trabajó sobre la idea de la relación entre la vanguardia, en este caso la vanguardia a partir de la utilización de la tecnología, sobre todo la utilización de los sintetizadores para hacer música y no para incorporarlos en la música, y plantearon además en sus letras y sobre todo en su puesta en escena, y acá yo quisiera llamarles la atención para que si tienen la oportunidad vean videos de actuaciones de Kraftwerk, para plantear problemas vinculados a esto que les decía antes, ¿no? Al tema de la ciencia, de la ética, del progreso y, por sobre todas las cosas, la relación entre el hombre y la máquina. En estos días de música alemana y de intentar conocer un poco de las influencias de estas dos bandas que hemos escuchado, les presento a Kraftwerk en este The Robots. Automatic. La agrupación vocal Cuchicheros lanzó su primer disco bautizado con fines, versiones a la distancia. Cuchicheros son la soprano María Carranza, la mezzosoprano Noelia Reartes y Melisa Álvarez, el tenor Mauricio Martínez y el bajo Gabriel Alejandro Campoy Amaya y además el barítono Juan Manuel Brarda, a cargo de la dirección. El disco, como su nombre lo anuncia, se grabó y editó durante el confinamiento social y obligatorio en el año 2020. Contiene 7 piezas folclóricas grabadas en remoto desde los propios hogares de cada integrante, procurando la mejor calidad de grabación. Cuchichear para la Real Academia Española significa hablar o decir algo en voz baja. De este juego las palabras nace Cuchicheros, versiones vocales sobre la obra del Cuchi Leguizamón y otros artistas. Es un homenaje a grandes maestros que mucho tienen que ver con la literatura folclórica y vocal de la Argentina. La agrupación nació allá por La Plata, en Buenos Aires, en el 2013 y comienza a trabajar en versiones vocales del gran maestro cordobés Hugo de la Vega. A partir del año 2018 se define como sexteto vocal y se radica en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, donde proyectan su actividad artística. Escucharemos entonces a Cuchicheros, desde su disco Confines, versiones a la distancia del 2020, la canción Pisando Nubes. Perfume bien peinadito, medio silbando. Las manos en los bolsillos, ya voy llegando. A encontrarte en la plaza, capaz que andemos noviando. Las mariposas del ansia me traen revoloteando. Pollerita flor al pelo, ya te imagino. Pisando algún destino y el azar de los naranjos embriagador más que el vino. Chiquitita, suelta el vuelo con tu corazón, que no apure el desconsuelo. Volemos los dos, la tarde prelude un beso, yo ando en el aire por eso. Manso floreo de palabritas que encabren más que un toreo. atalaya no te veo. Estanterino del alma, se me ha caído medio feo. Y al rato estaré esperando, fruncido el ceño, fruncido el ceño. Chinita, la esquina, la y toda de ensueño. Al trote y desarreglada, corazoncito sin dueño. Chiquitita, suelta el vuelo, suelta el vuelo. Por su corazón, que no apure el desconsuelo. Volémonos dos, chalay, te he robado un beso, pisando nube regreso. Chalay, te robé otro beso, pisando nube regreso. Diferentes.